muy feliz, muy contenta de poder ya haciendo esta entrega oficial de esta sede para ustedes, queridos vecinos. De esta manera es que hemos cumplido con este compromiso también gracias a la gestión de nuestra querida alcaldesa, la licenciada Soledad Chapetón. La verdad es que sin el apoyo de nuestra alcaldesa tampoco hubiéramos llegado a esto. Entonces, de esa manera, estoy agradecida con nuestra alcaldesa y también con ustedes, queridos vecinos, porque bien saben que cada uno de ustedes ha puesto ese granito de arena, ha puesto ese apoyo que realmente necesitaba esta zona para poder estar mejor. Espero, y Dios mediante, le den los hijos, lo cuiden también, porque realmente necesitaban esa infraestructura de esta manera.